con el corazón dispuesto. Allí en Jueces capítulo 12, por favor. Jueces capítulo 12. Y leeremos la palabra de los versos 1 hasta el verso 7. Así termina la historia de Jefté, del juez Jefté. 12, versículo 1 al 7. Amén. La escritura dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo adentro. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía: Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y los degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. Tiene la Biblia, ¿verdad? Me imagino que trajo su Biblia, ¿cierto? Amén. De papel, así, como a la antigua. Y me imagino que trajo su cuaderno de apuntes hoy, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo tiene ahí? Bien, listo. Allí, por favor, ponga este título. Coloque Guerra Civil en la Iglesia. Guerra civil en la iglesia. Amén. Bueno, fíjese. Una guerra civil es aquella donde dos grupos de una misma nación, pueblo o ciudad se enfrentan y se matan entre ellos. Bueno, esa es la principal característica. Es decir, vamos a presenciar en este texto bíblico no la guerra de Israel contra los cananeos o contra los sirios o contra los egipcios, sino una guerra entre los mismos israelitas, entre el mismo pueblo de Dios, cómo se mataron entre ellos, ¿no? Eso es, pues, una guerra civil. Como si un día los pastuzos, pues, dijeran: nos caen mal todos esos santanderianos y vamos a ir a acabarlos a todos. Y entonces los unos se enojan y se agarran y se matan entre ellos. Eso es una guerra civil, ¿ve? Y eso es lo que tenemos en este texto, ¿ah? Así sucede muchas veces también en la iglesia. Se levantan guerras internas, así como en el pueblo de Dios. El creyente tiene 3 enemigos únicos, que son Satanás, la carne, o sea, él mismo, y el mundo, las tentaciones del mundo. Amén. Sin embargo, muchas veces esto se nos olvida, que estos deberían ser nuestros únicos enemigos. Y a veces contamos entre nuestros enemigos también personas que no están en la iglesia. Bueno, cuento aparte ahí, está mal, pero eso es cuento aparte. Pero lo peor es cuando se nos olvida que que entre todos los enemigos que podríamos tener, ninguno de ellos dentro de la misma iglesia. Porque ahí se forma la guerra civil entre nosotros. Y eso es inconveniente desde todo punto de vista, ¿no? Ahora, vamos a ver, entonces, ¿qué cosas causan esas guerras civiles? ¿Qué causó esa guerra civil allá en el pueblo de Israel? ¿Y qué causa ahora también entonces las guerras civiles, las guerras entre nosotros en la iglesia, en el pueblo de Dios? ¿Amén? Entonces, lo primero de ellos es la envidia. Como leyó en el versículo 1, la gente de la tribu de Efraín, que si no era la más importante, si era una de las más importantes de las tribus, si no era, la memoria no me falla, la más grande, entonces sí era una de las más grandes, ¿no? Y se llenaron de envidia, se llenaron de celos en su corazón cuando se enteraron que el hijo de una prostituta, Jepté, que los galaditas habían logrado vencer a los amonitas, se habían así liberado a Israel de la opresión en la que la tenía esta gente. Ahora, esta tribu tiene esa característica. Esta misma historia ya la habíamos leído con otro de los jueces, no sé si lo recuerde, que fue con Gedeón. Fueron, y esto mismo pasó con Gedeón. Allá quiero que, a ver si refrescamos la memoria un poquito. Jueces capítulo 8, ¿ve? Versículo 1 dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Aquí hay diferencia en la respuesta que tienen, pero no en el hecho. Esta tribu sufría de celos, tenía problemas con los celos, tenía problemas con la envidia. En aquella ocasión, Gedeón, bueno, fue más, digamos, fue diplomático, tal vez quiso evitar la guerra civil, pero en esta ocasión no. En esta ocasión, Jepté, pues, va a tratar esto de una manera diferente. Pero el punto es que tenemos aquí una tribu, entonces, que tiene afán de protagonismo. Una tribu que quería la gloria de la victoria para ellos. Y como no la tuvieron, entonces ardieron de ira, de celos y de envidia. Ahora, fíjese que esa misma situación que va a causar allá esa guerra civil, a veces sucede también entre nosotros, aquí en la iglesia, en las iglesias. Esta enseñanza cae de perlas para lo que estamos viendo el domingo, ¿no? Entonces, como que se complementó perfecto ahí el texto que tocaba, ¿cierto? Que hemos hablado de la humildad, de no ser orgullosos, hemos hablado de la mansedumbre, y aquí nos está hablando de uno de esos efectos del orgullo en nosotros, la envidia, los celos, ¿cierto? Entonces, la envidia, los celos son ese sentimiento de tristeza o de ira que nace en nosotros cuando deseamos lo que otros poseen, lo que otros tienen, ¿sí? Y este es un mal característico, nos pasa mucho a muchos de nosotros, ¿cierto que sí? Envidiamos allá en el conjunto el que tiene mejores electrodomésticos que nosotros. Envidiamos allá en el conjunto el que tiene un carro mejor que el de nosotros. Envidiamos allá en la cuadra a la vecina con cirugías y todo ese tipo de cosas. Entonces, uy, la zarrapastrosa esa, uy, el tipo ese, uy. Pero no es en realidad que ellos, no, es que lo decimos fruto de lo que estamos sintiendo, la envidia, deseamos eso, queremos eso, anhelamos eso, y como no lo tenemos, nos ponemos tristes, y en otros casos nos da ira, y en el peor de los casos las dos. Nos da tristeza y nos da ira juntas. ¿Ven? ¿Le ha pasado? ¿Le ha ocurrido en su vida? Bueno, aquí no se va a confesar, pero seguramente le ha pasado. Y así sucede. El problema es grave, grave, es cuando pasa aquí en la iglesia, ¿sí? O en las iglesias, ¿no? Que resulta que hay por ahí el hermanito o la hermanita que no se ha dejado tratar por Dios, que no se ha dejado moldear por el Señor y se carga de celos y de envidias contra otros en la iglesia. Y anda triste por ahí. ¿Por qué? Porque esa persona tiene y yo no tengo. Le causa tristeza eso, ¿cierto? Amén. ¿Cuánta gente no se aparta del Señor por eso? ¿Cuánta gente no se aparta del Señor porque dice, ¿y por qué fulano que no es cristiano? ¿Y por qué mengano? ¿Y por qué ese hermano que es dominguero sí le va bien y, no, y a mí no? ¿Saben cómo se llama eso? Envidia. Y esa envidia le produce tristeza y esa envidia le produce ira. Y entonces resulta descarriado y quejándose. Y dice, ay, sí ve que ellos sí les va mejor y no sé qué. Entonces pasa aquí que por qué a él lo tratan así y a mí asá. Que por qué si hicimos lo mismo entonces a él y aquí y allá. ¿Sí? Que si a este hermano le va bien en el ministerio, entonces me lleno de ira contra él y de envidia. Me da tristeza porque a él le va a estar yendo bien el ministerio. Y todo tipo de cosas así como los efrateos. O sea, en la iglesia también hay efrateos, envidiosos, celosos. Y que viven por ahí quejándose, entristecidos y llenos de ira porque están deseando lo que otros tienen. Quieren protagonismo, quieren gloria para ellos. Y como no la encuentran, entonces viven angustiados por eso. ¿Ve? Y esto es un inconveniente. Tres cosas pasaron como fruto de la envidia allá en el pueblo de Dios. Pelea, derrota y destrucción. Anótelo bien grande. Porque la envidia va a traer a la iglesia pelea, derrota y destrucción. ¿Ha leído allá cuando el apóstol dice que cuidado con andarnos mordiendo los unos a los otros? Bueno, la envidia es una forma de mordernos unos a otros, de autodestruirnos. La envidia es uno de los instrumentos que usa el diablo. Los celos son uno de los instrumentos que usa el diablo para que nos entretengamos aquí entre nosotros y tengamos que andar solucionando aquí entre nosotros las cosas y nos olvidemos de la misión que hay afuera. Amén. Hace muchos años yo estuve en una congregación así. Había mucho celo, mucha envidia en el grupo de jóvenes. Mucho, mucho, feo eso. Había mucha esa situación. Y el líder vivía, era bregando a ver cómo solucionar todos esos problemas. Y por solucionarle los problemas a la niña que sintió envidia de la otra y al muchacho que sintió celos del otro y no sé qué, ese pobre muchacho y ese grupo no hacía la misión que le correspondía hacer. Era predicar el evangelio, discipular la gente, servir al mundo. Porque el diablo usa esas cosas para entretenernos a nosotros aquí. ¿Te fijas? Entonces, si nos mordemos unos a otros con envidia y celos, viene pelea, derrota y destrucción. Ahí los va a ver al final. Bueno, entonces, vinieron ellos. Jefté, al igual que Gedeón, buscó hablarles, explicarles, decirles, no sé si se acuerda que Gedeón prudentemente les toca el orgullo allá y les dice, no, pero si lo que ustedes hicieron derrotando a esos príncipes madianitas fue mucho mejor que lo que yo hice. Y, bueno, ahí sí se calmaron porque lo que querían era protagonismo, lo que querían era gloria para ellos, lo que querían era que les reconocieran, les dieran medallas, los pasaran al frente y les dijeran, eres tremendo, ¿sí? Y ahí se calmaron, la cosa se calmó ahí. Pero aquí Jefté fue distinto, él igual trató de explicarles. Versículo 4, mire cuando dice, entonces reunió Jefté, el 4 no, el 2, dice, y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, yo llamé y no me defendisteis de su mano. Y lo dice, viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó, ¿por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? ¿Se fija? Entonces él trata de explicarles. Tiene un ánimo conciliador. no responde de la misma manera al comienzo, ¿no? Entonces le dicen, no, pero cálmense, yo sí los llamé, ustedes no quisieron venir, pero Dios me ha dado victoria y bueno, y hemos ganado y todo eso. Cuando lee el versículo 4 implica cuál fue la respuesta de ellos. Tal era el nivel de envidia, de celos, de deseo de protagonismo, de gloria, que ellos respondieron mal. Le respondieron feo a Jeftet. ¿Qué le dijeron? Versículo 4. Entonces ahí dice: entonces reunió Jeftet a todos los varones de Galaad y peleó. Note ese verbo, peleó, ¿no? Y lo dice: contra Efraín y los de Galaad derrotaron. Ahí está lo que estoy diciendo: derrotaron. Y lo dice: vosotros y a Efraín, ¿por qué peleó Jeftet con ellos? Ahí nos va a dar la razón: ¿por qué peleó? Entonces dice: porque estos habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Usted lee eso, quedan las mismas, ¿verdad? Pero ahí está Jeftet diciendo, ah, muchachos, no peleemos. Yo sí los llamé, yo no quería, yo les pedí ayuda, sino que como ustedes no vinieron, entonces me tocó ponerme a mí los guantes, armar el ejército y nos fuimos, pero Dios nos dio victoria. No peleemos, muchachos. ¿Y qué le dijeron los efrateos? Que va, ustedes unos arrimados nada más. Eso implica esa, cuando dice, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Es como si le hubieran dicho, ustedes son unos arrimados aquí, que vienen aquí a hablar, a decir que nada. ¿Se fija? ¿Qué otra frase podríamos usar? No, no solo ustedes son unos arrimados, sino... ustedes son unos pelagatos, ustedes son nada que vienen aquí. Así contestaron. Entonces usted se puede imaginar, Jeftet muy condescendiente, muy conciliador, Jeftet explicándoles, diciéndoles, pero miren, y esta gente llena de ira, de tristeza, de la envidia y de los celos, los insultan. Y por eso comenzó la guerra. Por el insulto, o sea, la imprudencia. Entonces, lo primero que causa guerra civil entre nosotros es la envidia, los celos, ¿verdad? ¿Ah? Pero luego de la envidia y los celos, viene también la imprudencia en nuestras propias palabras. La imprudencia, ¿no? ¿Cuántos problemas nos ha metido la lengua aquí? A nosotros, a todos nosotros, en la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. La imprudencia. Entonces nos enojamos y el hermano dice, pero cálmate, hermano. Yo no me calmo ni que nada, quítese de aquí, a mí no me diga nada. Yo soy santanderiano, acuérdese, ¿no? Lo que dijimos el domingo. Yo soy santanderiano, santanderiano, todos somos bravos, y porque mi abuela era así santanderiana brava. Sí. Aquí hay santanderianos. ¿A usted? Ah, pero usted ya es santanderiana cristiana, usted, ¿no? ¿Su abuela era brava? ¿Sabe? Mi abuela volteaba las tajadas con la mano, usted no sabe. Se metía las manos hacia el aceite y las volteaba. Así era mi abuela. Aleluya. Bueno. Entonces contestamos feo a veces. ¿Eh? Así no nos hayan hecho nada, a veces porque nos hicieron algo. Y otras veces no nos hicieron nada, pero como nosotros somos tan bravos, somos santanderianos, todos somos tolimenses aquí, somos terribles, entonces no nos importa y vamos hablando feo y mirando mal. ¿Eh? Y así como usted va a encontrar gente que se aguanta eso y se lo tolera, gente que se ha sido formada por Dios, se ha dejado tratar por Dios, son mansos, son sencillos. Y cuando alguien les responde feo o les habla feo, ellos, bueno, se calman, respiran profundo, ¿sí? No le ven gran cosa, o quieren responder y se callan, saben, entienden que hay que guardar la unidad entre nosotros. ¿Ven? Así usted a veces encuentra gente así, una bendición, ¿no? Pero muchas otras veces no encuentra gente así. A veces en la iglesia usted se encuentra uno peor de respondón que usted, y peor de contestón, y peor de envidioso, y peor de iracundo que usted. ¿Y qué es lo que viene a pasar aquí? Jeptef, entonces, cuando le responden así, él dice, que salga Dios, que entre el diablo. Sí. Se le olvidó lo conciliador, se le olvidó que tenía que explicar las cosas, nada, ¿cierto? Pero hasta ahí paremos un momentico. Yo quiero solo que usted comprenda eso. Y que tenga mucho cuidado con su boca y con su lengua. Más cuando está airado, más cuando está triste, y más cuando otro hermano en la iglesia le responde feo o le dice cosas desagradables a usted. Porque un mal comentario, una mala respuesta puede generar una guerra civil entre nosotros. No es nosotros contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, sino nosotros contra nosotros. Y usted puede imaginarse lo que pasa si nos enfrentamos unos a otros aquí, ¿cierto que sí? Así que cuide la lengua. Si usted se deja llevar de la envidia, pelea, derrota y destrucción. Si usted se deja llevar de la lengua y de la imprudencia al hablar y al responder, ¿qué va a tener? Pelea, derrota y destrucción entre nosotros. No prospera la obra, no prospera la iglesia, no prospera el ministerio, no prospera el grupo, no prospera la comunidad aquí. ¿Ven? Es delicado, no es un juego. O sea, se nos tiene que quitar de la cabeza la idea de que pues yo soy envidioso y celoso aquí y eso no importa, eso no pasa nada. Nos importa y sí pasa mucho. Se nos tiene que quitar la idea de que es que yo voy respondiendo como sea y es que yo soy muy lenguisuelto y es que a mí no me importa porque cuando a mí me da ira yo no me controlo y no sé qué. Y verlo como que si eso no es nada y no pasa nada. No, eso es grave, eso es delicado. Siempre recuerdo esas palabras del apóstol Pablo. El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo, se me olvidó. Bueno, parafraseando, él dice, porque la iglesia es el templo de Dios. Y quien destruye la obra de Dios, Dios le destruirá a él. O sea que se nos tiene que quitar la cabeza de que eso, ay, pues después me arrepiento. Ay, pues después yo hablo con el hermano. Ay, pues después, no, es delicado, es grave. Usted se mete en un problema con Dios. Está destruyendo el pueblo del Señor. Es delicado. Entonces, no se meta con la iglesia. No se meta con la obra de Dios. No briegue a destruirla. Con sus celos, sus envidias, su lengua suelta. Porque usted tiene una sentencia. Entonces, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Bueno, ¿qué causa la guerra civil? La envidia. ¿Qué causa la guerra civil? La imprudencia. Y luego viene la tercera y última. ¿Qué causa la guerra civil? La venganza. Sí. Verso 5 al 7 dice: y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, y entonces le decían, ahora pues di chibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. No. Sí. Ya veí, pelea, derrota. Le dije que lo subrayara, pelea, derrota. Y luego ahí al final dice, y degolló, degollaban, destrucción, degollaban. Pero como le digo, a veces usted encuentra hermanos formados por Dios y tratados, hermanos que han entendido la importancia de la humildad y la mansedumbre. Y así usted les conteste feo, y así usted les haga la mala cara y lo que sea, ellos permanecen tranquilos e impasibles. Oran por usted, ¿cierto? Después van y lo buscan, charlan con usted y dicen, hermano, no se pongan esas cosas. Usted puede charlar, puede hablar y arreglamos aquí los asuntos, pero no se pongan con eso. Hay hermanos que es una bendición y son así. Ojalá usted sea uno de esos, que construye y no destruye, que no se pone a la par, que no se pone a la misma. Y más si usted es viejo en el Evangelio y ya lleva años. Bueno, uno, está bien la gente nueva en Cristo, los inmaduros en el Señor, que respondan feo, que griten, que no sé qué. Pero usted ya maduro, se ponga al nivel del que recién conoce a Cristo. ¿Sí? Pero esos hermanos son una bendición. Porque hay hermanos así, humildes, sencillos, dicen, ah, hermanos, tiene un mal día el hermano, sí. Comió frijol algo, con leche, alguna cosa. No hay problema con el hermano. Ahorita hablamos con él, después lo citamos, charlamos con él, lo calmamos y no se meta con él ahorita, ¿ya? Pero hay otros que no. Hay otros que son más bravos que usted. Hay otros que son más contestones y más respondones que usted. Hay otros que no se han dejado tratar los celos, la envidia, la ira, el orgullo en su corazón. Como le pasó a Jeftef ahora, ¿se fija? Fue desmedido, ¿verdad?, lo que hizo. No solo fue y enfrentó a los efrateos y los destruyó por completo, sino que su consigna era no dejar ni uno con vida. Ese era su objetivo. ¿Quién sabe si lo logró? No sabemos. Pero lo que sí sabemos fue que mató 42 mil efrateos. 42 mil. Solo porque le contestaron feo. Solo porque le contestaron feo. Fue, a mí no me gustó tu respuesta y ahora te voy a matar a ti y a todos los tuyos. Va a ver cómo es. ¿Se fija? Que hay gente que es peor que usted. Entonces uno tiene que pensar eso. Mire, ¿qué pasó ahí? La guerra, sí, quedaron unos vivos, unos poquitos. Y se cuadró ahí en todo el río, o sea, en la frontera. Y aquí vamos a matarlos a todos por contestones, por respondones. Y entonces venía y le decía, ¿usted es de Efraín? Entonces el tipo decía, no. O sea, como que no me parece. Entonces, diga Shibolet. Diga Shibolet. Y parece los efrateos no ponían. O sea, había como dialectos en Israel también. Exacto. Así como el costeño, como el allá de Bolívar que dice, ¿cómo está? Diga bus, ¿cómo dicen? Bu. Bu. Sí, es. Ah, eso. Sí. Es el ejemplo. Sí. Diga bus, dice, bu. O sea, hubiera sido aquí, sí. Hubiera preguntado, diga bus. Bu. Bu. Bu. Venga, pues. Entonces, Shibolet quiere decir corriente, espiga o corriente de agua, quiere decir, ¿sí? Pero entonces le decían, diga Shibolet. Claro, ahí quedaba listo el efrateo, porque no podía. ¿Quién sabe cómo tenía la lengua o el paladar? Que no podía decir shi, sino sh, no decía sh, sh, como che, che, ¿sí? Shibolet. ¿Sí? Y él decía, Shibolet, Shibolet, venga para acá. Y claro, lo degollaban, hermano. ¿Cómo ensayarían, no? Lo degollaban, le cortaban el cuello. Y así cada fugitivo que buscó cruzar ese río, eso fue lo que hizo. Ahora, he aquí que es uno de los argumentos que usan los que defienden la fe, los apologistas, para decir, vea, la historia tuvo que ser cierta, porque la mayoría de libros de la antigüedad hubieran omitido este detalle de un héroe nacional. De hecho, hoy día es lo mismo, ¿no? Hoy día usted oye la historia de Simón Bolívar, ustedes lo pintan perfecto el tipo. El gran libertador, nada más. ¿Sí? Pero el hombre era promiscuo, ¿no? Dice la historia por ahí, ¿no? Y el hombre le gustaba mucho acá y allá. Y muchos dicen que él murió de una, no de tuberculosis, sino una enfermedad venérea. Pero así son las historias, o sea, buscan resaltar lo bueno, el hijo, como que sí, como la imagen, como para que no quede mal. Pero usted sí ha notado que la Biblia, cuando cuenta la historia de los héroes, cuenta todo. ¡Bu! Cuenta todo. Mire esto. Esto no es nada de aplaudir, ¿verdad? Porque le respondieron feo. Mató a todo el mundo, no quería dejar a nadie con vida. Mire, hasta los que quedaron con vida los vamos a esperar aquí, los vamos a matar a todos. ¿Se fija? La venganza, hermanos. Como hablábamos el domingo, usted no puede esperar. Yo sé que usted ve aquí los hermanitos mientras canta, usted entra a culto y los ve y dice, esto es el cielo. ¿Sí o no? Usted los ve con los bracitos arriba, los ojitos cerrados, y usted dice, qué ternura, qué inocencia. Sí, dice, esta gente aquí no rompe un plato, nadie. Aquí todos son santos. ¿Sí o no? Tiene uno esa impresión. Claro, porque uno los ve ahí a las... las manos así. Otros lloran así. ¿Sí o no? compungidos ahí, y usted dice, no, aquí no, esto, aquí es. Solo es que usted los empieza a conocer un poquito. ¿Sí? Gloria a Dios, no son todos. Usted, ella no te ayuda con la niña, ¿no, hermana? ¿No le ayuda con la niña? A ver, llévese la prueba para el cuarto piso, hermana. Vaya, denle un dulce allá, vaya, eso, vaya, eso, colabórele, eso. Le van a dar un dulce, mija. Eso, ya, ¿sí ve? Ni la deja oír, ni nos deja oír, ni. Mira, le da la niña, ella se queda ahí calmada, ¿sí? Diga, chibolé. Diga, bu. ¿Sí ve? Bueno, entonces, ¿en qué iba? ¿Qué? El dulce. No. Así que, aquí. Ah, no, solo empiécelos a conocer para que vean. Gloria a Dios, no a todos. Pero aunque no sean todos, así sean los más maduros, hasta los más maduros tienen sus días feos y malos. ¿Cierto? El día que se levantó con el bloque al lado, el día que no durmió bien, el día que no comió, se peleó con la esposa y llega aquí enojado. Hasta a los más maduros les pasa eso. ¿Sí? Y le contesta feo. Ay, a mí no me diga nada. Quítese aquí. Ay, quítese. Ay, no sé qué. Qué viene usted a hablar aquí. Nada, cállese. Y usted. Ahora, si usted no tiene en cuenta estas cosas, se puede formar una guerra civil entre nosotros. Porque Jefté, porque le respondieron mal, mató a todo el mundo. Y hay gente que tiene ese mismo espíritu de rencor y de venganza en su corazón, no tiene el espíritu de Cristo. Sino que si un hermano tuvo un mal momento y le respondió feo, le hizo algo, o hay un hermano que constantemente es así, entonces hay algunos que buscan la venganza y buscan el desquite. ¿Y qué hacemos nosotros desquitándonos aquí entre nosotros? ¿Será que vamos a prosperar si hacemos eso? ¿Será que vamos a estar en bendición aquí en la iglesia si hacemos eso? ¿Será que vamos a poder ser una bendición para el mundo si gastamos nuestras energías pensando cómo es que nos vamos a desquitar del que me miró mal, del que me hizo o del que no me hizo? ¿Se fija? Si usted no atiende estas cosas, tres cosas pasan en la iglesia. Pelea, derrota y destrucción vamos a tener. ¿Ve? Así no aprendimos de Cristo. Y no nos hicimos cristianos para hacer esa cosa. Así. Para eso nos hubiéramos quedado en el mundo. Yo a veces siento que hay gente que confunde la iglesia como allá, como cuando están en el colegio, ¿no? Usted sabe que en el colegio se levantan los grupitos y se tiran rayos unos con otros y se tienen bronca y se mandan papeles y se miran feo y se esquivan. No, este no es el colegio. Este es el pueblo de Dios. Hay gente que cree que están por allá, como en el trabajo, ¿no? Que en el trabajo, a veces en el trabajo, entonces también nos miramos mal. La vieja esa me cae gorda, y entonces me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? No, porque me cae mal y ya. Así que hay gente que le cae mal a otro solo porque los mira. Mirando, nunca los han tratado, nunca han hablado con ellos ni nada. Solo les caen gordos porque sí. ¿Usted es así? ¿Conoce gente así? Yo sí conozco gente así. Que me cae gorda. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué? No, nada, yo solo viéndome, yo fijándome, el sexto sentido. Esa es tráfuga. Es tráfuga. Pero si nunca has hablado con ella, no importa, es tráfuga. Es que cuando yo me intuyo algo es así. El sexto sentido de las mujeres. Que es puro chisme. Entonces hay gente que confunde y cree que la iglesia es eso. No, la iglesia no es eso. No es ni el colegio, ni el trabajo, ni los vecinos. No, esto aquí es sagrado. Y usted no puede comparar y creer que no, y que a eso venimos aquí. No, a eso no venimos aquí. ¿Alguien lo ofendió? ¿Qué aprendimos de Cristo? Si alguno tuviera queja contra otro, perdonándoos como Cristo os perdonó. Fue lo que vimos el domingo, ¿verdad? ¿Que sí? Sí. ¿Que lo miró? ¿Que no lo miró? ¿Que le dijo? ¿Que se quitó? ¿Que se corrió la acera? ¿Que se pasó para el otro lado? ¿Que no sé qué? ¿Qué aprendimos de Cristo? Perdonándonos unos a otros. Él no nos dijo, si se pasó a hacer, haga usted lo mismo también. No lo saludó, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? Si saludáis solo a los que os saludan, ¿qué demás hacéis? Eso es lo que hacen los publicanos. O sea, los mundanos, los que no me conocen, solo saludan a los que los saludan. Entonces, ¿en qué estamos? Venganza, ¿sí? Rencor, yo me desquito, yo no me quedo con esa. Pelea, derrota y destrucción. Eso es lo que nos espera si no aprendemos estas cosas. Amén. Así que cuídese de la envidia y los celos. Aquí no vinimos a eso. Aquí no estamos para eso. Así que cuídese de la manera como usa su boca, porque palabras imprudentes nos pueden sumergir en una batalla entre nosotros mismos. Así que cuídese del deseo de vengarse y del rencor y del deseo de desquitarse. Cuídese de eso, porque podemos perder la bendición de una iglesia si nos enfrascamos en esas cosas. Aquí es para que estemos concentrados ¿en qué? En servir, en evangelizar, en discipular, en crecer, en vivir en santidad. Eso es en lo que nos enfocamos. A eso fuimos llamados. Para eso fue que conocimos a Cristo. ¿Y para otro qué? ¿Eso para qué? Amén. Incline su rostro. Oremos un momento. Padre, te damos gracias esta noche. Bendecimos tu nombre en este lugar, Señor. Hemos recibido tu palabra. Esta fue tu palabra. Aquí estamos nosotros. Lo que quiere decir que esta palabra era para nosotros, los que estamos aquí, Señor. Esta palabra no fue para no era para el que no vino, sino para nosotros que vinimos aquí, Señor. Y necesitamos, Señor, ser instrumentos, Padre Santo, de paz, de reconciliación y de amor en tu pueblo, Padre Santo. Necesitamos ser instrumentos, Señor, de crecimiento. No vinimos aquí a ser un problema, Señor. Vinimos aquí a solucionar problemas y a ser parte de esa solución, Señor. Haznos consciente de esto. Que aquí no estamos ni en el colegio, ni en el barrio, ni en el trabajo. Este es tu templo, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, dice tu palabra. porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que guárdanos de los celos y las envidias entre nosotros. Guárdanos de la amargura, la tristeza y la ira que producen los celos y la envidia entre nosotros. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre poderoso, de usar mal nuestra lengua, de contestar feo, Señor, de ser imprudentes. Bendice nuestra vida con tolerancia, para que no andemos pensando en vengarnos y en desquitarnos de lo que alguien, algún querido hermano nuestro, nos hizo, Señor bendito. Bendice nuestra iglesia y manténnos en unidad, Padre. Manténnos juntos, Señor, como es tu plan y tu voluntad. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor.